¡Guau! ¿Cómo están, queridos amigos changos? ¿Qué ha habido cambios esta semana? Y para todos los que dicen, sí, ay, no puede ser que Plutón ya no sea considerado un planeta, les decimos que en Nicaragua el sandinista Daniel Ortega arrancó su campaña rumbo a la presidencia apoyado también por somocistas. ¿Quién imaginaría Somoza y Sandino abrazados bajo la tibia calma de Plutón en épocas en que nicaragüenses se desangraban en los campos y en la selva? El mundo cambia, cabrones, y la radio es un buen ejemplo de eso. El 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo, el doctor Enrique Telémaco Susini anunciaba al pueblo el primer programa. Señoras y señores, la Sociedad de Radio Argentina les presenta hoy el Festival de Richard Wagner. Entonces había unos 50 radioreceptores y escucharon por unos minutos la ópera Parsifal en directo. Hoy hay millones de estaciones de radio en todo el mundo. Las que pertenecen a grandes holdings matan a las pequeñas independientes, y en un programa de radio hoy te puedes ganar tickets para ver Arjona, enviar mensajes a tu mejor amigo y escuchar la música que las discográficas quieren que escuches. A eso se le llama progreso, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con las noticias, la evomanía ya es seria en Bolivia. Hay quienes arriesgan la posibilidad de cambiar el nombre de la petrolera estatal por Evopetrol. Chingón, ¿eh? Imagínense la Evo señal en el cielo y Morales llegando en su Evo móvil con la Evo chomba para inaugurar Evo Petrol. Al fin pasa algo sorprendente en Bolivia, que no sean los aviones con banderas extrañas llevándose todo lo que pueden, ¿verdad? Evo, aplícales la Evo llave mortal y liquídalos con los Evo rayos. ¿Ya vieron el nombre del huracán que abrió la temporada? Ernesto. Sí, amenaza Cuba y los Estados Unidos. En la Florida se ordenó la evacuación de los cayos, en Jamaica habilitaron los refugios y en Cuba se preparan para su impacto. Lo curioso es que los cubanos ya conocen a Ernesto, hasta la victoria siempre. Y los norteamericanos creían que ya lo habían asesinado en la selva boliviana hace tiempo. Lo que sí va a ser difícil es sacar a los jamaiquinos de los refugios. Imagínense un lugar con techo, comida, mota, paredes de concreto. Son los ricos, viven así en Jamaica, güeyes. Pero bueno, por otro lado, en los Estados Unidos estrelló un avión con 50 personas en Kentucky. Hay un solo sobreviviente. Se desconocen las causas del accidente. La opinión pública estaba realmente conmovida hasta que se anunció que se descarta totalmente que se haya tratado de un atentado terrorista. ¡Ah! Y todos sonreímos felices. Sí, murieron muchas personas en el accidente, pero dije, y todos sonreímos felices. Bien, por último, informamos que mientras Hezbollah e Israel acuerdan cómo bajarse del ring entre las filas de cadáveres y destrucción, el grupo extremista que tenía de rehenes a dos periodistas de la cadena Fox decidió liberarlos. Al parecer, fue cuando se enteraron que los directivos de la cadena dijeron, no hay problema, en ese horario pondremos capítulos viejos de los Simpson. ¿Usted no lo cree? Bueno, Matt Groening ni cualquiera que conozca a los directivos de cualquier cadena televisiva, sí. Damas y caballeros y especialistas que intentan saber de qué la va el mundo, bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta pinche cafetera eléctrica! ¿Cómo están, Chimo? ¿Estamos? ¿Se madrió? Sí, estamos. ¿Se madrió? Creo que el café se debe hacer en un tiempo perentorio, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuánto hace que está? Dos horas fijando nuestras vistas en una pinche cafetera que está tal cual cuando la enchufamos. Sí. Yo creo que no es algo lógico. Alguien debería hacer dos algo gotas, respecto. Dos gotas de café no son nada, amigo. Sí, no, Mico, eso es por una cuestión física que sí, debe haber caído goteado de la mamada misma. Y yo estoy seguro que las pruebas están frías, cabrón. Sí. Bueno, todo lo electrónico y lo técnico. Está a cargo el Mico, ¿no? Lógicamente sí, todo Mico. Eso, así que por lo tanto, suspende todas las actividades que yo le tengo una patada momentos. Y se va toda la chingada. Sí, él no la arreglará, pero bueno, por lo menos descargaremos parte de toda este... Bueno, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien estiva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán, queremos nuestro café. Sí, ella, él necesita cafeína en sangre también, sí. Porque lo vemos así como apetetado, apachuchado, apayasado, apedorrado. Lo comprendo, yo también estoy muy mal. Totalmente. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Llega luego de un fin de semana realmente salvaje. Necesita su café como para que se le cortado. Ella siempre lo ve cortado. Sí, porque ella cree que al cortarlo es más sano, no sé qué mamada, pero tiene los rasgos del rostro desencajado. Hay que acomodar un poco eso con un café, un tapojeras, algo habrá que hacer. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sé que sí, bellísima, pero con la cara desencajada. Sí, el monstruo. Pero ya llegará el café. El monstruo que tenemos aquí dentro, que es el encargado de toda la sección técnica, sí, responsable de objetos animados e inanimados, entre otras cosas. Es culpa tuya, Vico. Lleva récord sin dormir, o sea que mamadas son mamadas. Para ti no habrá café si es que sale algo de esta pinche máquina. Señoras y señores, ¿cómo estás, el Mico? ¡Grande, Mico! Técnico, arregla eso. Claro, arregla, arregla. Para algo eres técnico. Sí, el verbo arreglar es un verbo muy conocido para Mico. Sácalo, solucionalo ya. Sí, para ayer, si puede ser, Mico, muchas gracias. La bola golpea los casilleros, la rueda y nuestro destino apostado cambia con el soplido del viento. Se inunda la mesa de fichas y salimos maltrechos a pesar de haber protagonizado algún par de victorias impredecibles a lo largo de nuestra historia. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, llega el Adolfo desde Tucumán. Yo no sé qué carajo será el rock and roll. No sé si es dar discursos que te ponen la piel de gallina o sentarse en la moto de Elvis. Yo no sé si es como cuando vas a la cancha a alentar a tu equipo con artesanales trapos o ir a un teatro lleno de flyers digitales. No sé si es hotel 5 estrellas y blondas putas o paisajes suburbanos y putas petizas y fuleras. No sé si es publicidad, flyers y glam o encerrarte custodiado por una jauría de ovejeros alemanes. No sé si es inconsciencia y resaca o lucidez y sobriedad. No sé si se le canta algo o simplemente se le canta la nada misma. No sé si es rebeldía o la sistematización escondida en un velo de rebeldía. No sé si es solo rock and roll o no es solo rock and roll. No sé si es algo para discutir o es para dejarlo ser. El rock es todo. Yo no sé mucho de muchas cosas, pero lo único que estoy seguro es que amo el rock and roll. El Adolfo de Tucumán. ¡Ja! ¡Grande Adolfo! Sí, es solo rock and roll, pero nos gusta, ¿verdad? Bueno, una tribulación luminosa del Adolfo de Tucumán, verdaderamente. Bellísima. Y no sabemos qué clase de sustancias está consumiendo. Muchas gracias, Adolfo. Coincidimos contigo en prácticamente todo el texto que acabamos de narrar. Señoras y señores, llega el anónimo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, anónimo. Y el anónimo entiende que este también es un programa educativo. Ah, perfecto, sí. Y dentro de justamente esta esfera educacional que promueve este programa, el anónimo se pregunta, ¿qué es choto? ¿Qué es choto en el lenguaje uruguayo? Vamos a sintonizarnos, por ejemplo, el lenguaje uruguayo es un tanto más fácil porque en el Uruguay choto es un término que marcaría cierta sección vacuna que forma parte de la parrillada. Póngale, si mal no recuerdo, se refiere al órgano sexual del toro, que es muy apetecible si uno logra disociar que lo que se está comiendo es ni más ni menos que un choto de un toro. Pero vamos a cruzar el Río de la Plata, vamos a situarnos en Buenos Aires, expandido hacia toda la Argentina, para sintonizar justamente cómo sería choto utilizado en la Argentina, porque es un término bastante comodín, que puede ser sinónimo de comino, o sea, me importa un choto, sinónimo de chafa, este carro está choto, o sinónimo de órgano sexual masculino. Póngale. ¿No? Póngale. En otro orden de cosas, digamos que el término es soez, chabacano, coloquial, digamos, en confianza, digo, por ejemplo, uno si está en la cena del embajador y dice, embajador, su conversación me importa un choto, no está, no queda bien, no queda bien. Entonces partamos de esa situación, ¿no? Choto es así popular, ¿verdad? Chabacano, con gente, con tus padres tampoco dicen choto, no. También puede ser como sinónimo de viejo, pero de viejo mal entendido en realidad, porque por ejemplo Mick Jagger no es un viejo choto. Póngale. Uno puede decir, mira, estoy por televisión viendo a este viejo choto. Güey, es Mick Jagger. Ah, es un viejo choto. No, güey, no, mira cómo Mick se mueve la no música que hace. No es un viejo choto. Mick Jagger no es un viejo choto. Póngale. Mick Jagger puede ser tildado de viejo, puede ser tildado, etcétera, ¿no? Póngale eso. Partamos sí. de esa base. Y hay otro caso, por ejemplo, como que adapta el género masculino o femenino. Uno puede decir, vengo de ver una película. ¿Y qué tal? ¿Te gustó, che? No. Era media chota. Exactamente. Me subí un taxi y llegué hasta aquí. Ah, estaba bueno el taxi, che. Estaba choto. Y esto puede ser recalcado inclusive por el término re, es decir, sí. ¿Cómo estaba el taxi, lagarto, que viniste? Estaba re choto. O puede ser medianamente, como diciendo no era lo que yo me esperaba. Lagarto, ¿cómo estaba el taxi en el que viniste, che? Estaba bastante choto. O medio choto. O medio choto. Que medio póngale. Choto no quiere decir el órgano sexual no, póngale, cortado al medio, sí, ni sí, mucho sí, menos. Sí. A mí me suena que utilizándolo como órgano sexual sí. es cuando está en periodo flácido. Póngale. Porque sí, uno sí. dice, ah, estaba jugando billar y cuando hicieron con el palillo hacia atrás, me la dieron en la punta del choto. Póngale. No, que sé cómo, sí, sí, no sí, es sí. así como, ah, oh, power, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es. Sí, o tengo el choto podrido. No. O sea, se me infectó el choto. Tengo una enfermedad venérea. ¿Qué pasó, amigo? Che, mientras estamos comiendo un churrasco. Y mirá, boludo, Juan se Carlos, me infectó el choto. ¿Se te infectó el choto, boludo? ¿Dónde metiste el choto? Qué sé yo, uno hace cada cosa con la chota. Claro, porque ahí hay, entra a atajar otra cuestión sí. que es la chota femenino. Pero marcando el órgano sexual masculino. Es muy complejo, amigos. Ustedes, bueno, pero estas fueron las clases del día de hoy, tratando de echar un poco de luz sobre esta pregunta medio chota que hizo desde Guadalajara, Jalisco, México, el anónimo. Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe, tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Rommel de Ibarra, Ecuador, dice... Ja, hola, Rommel. ¿Qué pasa, locos? ¿Qué creen? El Mico es actor porno. ¿Qué pasa, locos? Así como lo oyen, es como un hippie, ¿no? Que aparece aquí, todo muy fumado y sosteniendo varios sahumerios en las manos. Dice, ¿qué pasa, locos? Bueno, el Mico es actor porno, está realmente consternado. Sí, Mico, es tu vieja historia. Y sí. sale a flote cada tanto. Dice, así como lo oyen, ayer, cuando buscaba libros de cocina, encontré por ahí un link que decía videos del Mico. ¿Cómo puede ser que buscando libros de cocina, ya, sería cocina afrodisíaca, seguramente sería alguna mamada así, cómo hacer tortas con forma de pene o algo así. Bueno, cuestión que dijo, encontré un link que decía videos del Mico. Sí, cabrón. Tiene un nombre artístico, se hace llamar Mico Lee. Dice, bueno, pasando a otra cosa, es un dato menor, está dice, bien. ¿No? Pasando a otra cosa, Plutón ya ha dejado de ser un planeta. La Asociación Astronómica Internacional, Plutón es planeta desde el año 1930. Póngale. Cuando nosotros, junto a un grupo de discípulos, hemos a través de una especie de mirilla, hemos detectado que Plutón estaba ahí. Sí. Por lo tanto, dijimos, el planeta solar tiene 9 planetas. Pero luego entró un debate, porque que Plutón es muy pequeño, que es nada más que un bloque de hielo, que esta mamada, que mamada y media. Póngale. Se reunieron nuevamente hace semana nada más. Todos los asociación de astrónomos del mundo y dijeron, no es un planeta. O sea, está demasiado pequeño. Lo sacaron del sistema solar. Bueno, locos, eso no es más. Los saludo, Rommel de Ibarra, Ecuador. Esto es realmente bueno, una noticia importante, locos, ¿eh? Sí. Plutón ha dejado de ser un planeta. Todos conocíamos a Plutón como planeta. ¿Qué quiere decir esto, lagarto? Que Plutón haya dejado de ser un planeta. ¿Cómo nos influye, cabrón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No, dije lagarto. Bueno, sí, pero justo sí. estaba aquí. ¿No? Licenciada Mónica Galindo de Gafé. Sí. Lagarto, usted quiero. Sabe de... Sí, sabe de planetas, de astronomía, de astrología, de tarot, de sexología, Escorpio de tantra. Escorpio está regido por Plutón. ¡Ay, es verdad, cabrona. Plutón es el planeta regente. Es el planeta regente. Sí, de Escorpio, ¿verdad? El signo zodiacal Escorpio. Sí. Por lo tanto, Escorpio deja de existir. Y las personas que pertenecen a Escorpio no existen. No, cabrona. Ignórenlos. ¿Cómo? Pero hay desaparecen. Millones de personas en el mundo que son quedan de fuera del sistema. Claro, quedan fuera del sistema. Para el sistema de horóscopo. Está bien. De horóscopo. O sea que yo agarro el periódico de mañana. Soy de Escorpio. No debería existir. No debería estar ese signo. O sea, los astrólogos deberían replantearse la situación de Escorpio. Más. Si alguien de Escorpio les habla, no tienen que responder. Hay que ignorar a la gente de Escorpio. Si su jefe o jefa es de Escorpio, nada. Como si nada, no existe. Si su presidente es de Escorpio, no existe. Hasta tanto se reubiquen en otro signo zodiacal. Hasta tanto nada. Ay, ya Escorpio cagaron. No existe. O sea que Escorpio la gente no que es de Escorpio cagó. Plutón, hay muchos, muchísimos más cuerpos celestes de mayor tamaño que Plutón dando vuelta alrededor del Sol. Ajá. Esos cuerpos, uno de esos va a tener que comenzar a regir sobre esas personas y quizás ahí vuelvan a existir. Pero, y si no, trátelos como un perro. No hay como un ente menor, cabrón. Como un ente menor, como un gatito. Perdone por lo de cabrón. Cabrona, un ente, un gato, un perro, una piedra, una roca, estalactitas. Como un marsupial totalmente pelado. Bueno, muchas gracias, licenciado. Como una rata apestosa. Si mi pareja es Escorpio, mastúrbese. No tiene más pareja. Bueno, está bien. Gracias. La tiene despareja ahora. Gracias, licenciada Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Adiós. Lagarto, regrese, adiós, por favor. Aquí está Ángel Ward desde... Hola, hola, hola. Hola, Van Ría. Es en la República Argentina y Ángel Ward es de esa extraña raza de gente que atiende cibers. Ah. Y no sé qué se creen los empleados de cibers. Si se creen que no, que están prestando servicios, sino que le tienen que prestar servicios a ellos o algo póngale así. Ese. Pero es gente malhumorada. Mal con la gente que va a los cibers. Putea todo el tiempo contra los que el van a ciber. El gobierno debería colocar un servicio de psicólogos. Ajá. Para atender para esta gente. Sí, porque dice lo siguiente: ¿cómo anda la gente de esta nave del caos? Dice, les cuento, manes, que estoy muy al pedo. Aquí en el ciber, donde trabajo, de vez en cuando, estoy al pedo. O sea, de vez en cuando volvió a la frase inicial. Dice, con los putos pendejos que se ponen re molestos. Es decir, putos pendejos en este sentido es el pendejo en el sentido argentino, es decir, los chamacos. Los chamacos, ¿no? Sí. Los putos pendejos se ponen re molestos. A cada rato vienen y me dicen, señor, señor. Aparte de que ya el señor me mata, porque tengo 18 años, loco. Claro, bueno, sí, pero mira tu cara. Claro, pero tú representas, además de estar envejecido por el trabajo muy que mal, haces muy mal, Ángel Ward, tú representas la autoridad dentro para esos niños, esas criaturas que van allí. Son muy chamacos. Y dice, bueno, vienen y me dicen, señor. Y me dicen, señor, señor, no me carga tanto dinero. Bueno, estás para eso, cabrón. Póngale, o sea, ¿qué pretendes? Dice, y luego me dicen, ¿me pasas los trucos del GTA, señor? Son vagos. Son chamacos que echan la hueva. Dice, ellos no quieren jugar al GTA sin los trucos. Es como que vayan y, oye, señor, no me levanto una minita por el mes ayer. Y luego me pasa la DIR y toda la mamada. Voy, dice, y me dan tres chupetines y tres alfajores. Me prende la máquina, me... Bueno, es decir, ¿chupetines y alfajores a cambio? No. Porque qué es raro este comercio. Sí. Es ciber... Y venden alfajores y chupetines y vaya uno a saber qué es cosa. Es para chamacos. Claro, es para chamacos. Dice, me prende la máquina, me pasa esta página porno que estaba viendo usted el otro día. ¡Al carajo, pendejos! Dice, me tienen los huevos al piso. Dice, en cualquier momento empiezan a volar pendejos por la ventana. Ah, será un momento alucinante cuando uno pase por ese ciber de Olavarría y ve a niños saltando por las ventanas, impulsados por el propio empleado del ciber. Dice, me tienen los huevos al piso. Dice, me vuelven loco. Así que la gente que quiera poner un ciber o buscar un empleado, tenga en cuenta que tener mucha paciencia, lo cual es algo de lo que yo carezco. Le pido, señor Lagarto, que le mande un repinche su madre a todos los pendejos forros, dice, que entran a me estresan en esta vida. De los demás me despido. Cabrón, tienes el ciber para eso. ¿Qué quieres que le hagamos? No, lo que te podemos recomendar es cerrar el ciber al público. Sí, realmente. Y tú deambular en pelotas dentro del ciber por las 18 máquinas que tienes y hablar solo. Ya, lógicamente, esto carecerá de dinero. El dueño del ciber no estará de acuerdo con esta nueva técnica. Probable. probable que no. Trata de convencerlo. Sí, durará 15 días, a lo mejor hasta que el dueño se dé cuenta y ya. La señorita Fucsia dice lo siguiente. Hola, señorita Fucsia. En un pueblo, en la noche, se apareció un bandido que después de atacar sexualmente a las jovencitas, les ponía una madriza hasta dejarlas medio muertas. Wow. No, una cosa realmente terrible. Muy desesperante porque a sus 38 años, esta dama en cuestión aún no había recibido amor. Era una dama que no había recibido amor. Era virgen. Sí, era virgen. Era virgen en todo sentido, hasta virgen era, sí. Muy virgen. Y entonces, bueno, ante la desesperación y al conocer la noticia del violador madreador, chéquese. Bueno, una noche decidió a ver qué pasaba e ir al encuentro del violador madreador, sin importarle el riesgo que eso tenía, ¿no? Es, lógicamente te violaba y te madreaba. Así que lo hizo, se sentó en una banca del parque a esperar, y como a eso de las 12 de la noche, es decir, a la medianoche, con la luna llena iluminando apenas cierta parte del parque, se le aparece este canijo y le dice: agárrate, mamacita, porque soy el violador madreador. Y la toma en sus brazos y empieza a desnudarla. Pero en eso le da un destello de luz de la lámpara en el rostro de la muchacha. Y el violador le ve la cara y le dice: bueno, esta vez, y solo por esta vez, a ti nada más te voy a madrear. ¡Oh, mierda! ¡Nunca se me da, cabrones! Bueno, pero qué mal. Es la mala historia de estas damas que nacen con estrella y otras que nacen estrelladas. Soy Jorge de Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino. ¡Hola, Jorge! Dice Jorge, pero sírvete unos vinos. Dice: hace más de 2 años que los escucho mientras laburo. Mis compañeros me ven cagándome de risa y piensan que se me terminó de salir la chaveta. ¡Ah, oh, que me volví loco! Laburo en una oficina de ingeniería, que es un lugar donde reina el silencio y la concentración, hasta que llego yo y desde los parlantitos de mi compu se oye: ¡ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la... Quiero pedirles un chinga a su madre a todos los putos que trabajan en recursos humanos y de ahí para arriba. ¿Se escucha? Que se creen que pueden manejar tu vida y tus horarios como a ellos les place. Ah, a cambio de un sueldo que se te va de las manos como agua. Un abrazo grande y seguimos en contacto de parte de Jorge. Sí, que hay, por sobre de recursos humanos hay más gente, ¿verdad? Y están los... Están los que tienen todo el power. Claro, todos los del power. Así que de recursos humanos para arriba, de parte de Jorge. ¡Chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Molinda, en medio de las montañas en Nicaragua. Ah, Molinda. Dice: la verdad, no sé qué es lo que preciso en este momento. ¿Qué me haría sentir bien? Quizás una chela, o un chico, o dormir, o acabar. Las dos cosas también puede ser, sí, una chela y un chico, y dormir con el chico y las la chela. Las tres cosas, sí. Y acabar la puta maestría, irme a mi casa. Bueno, todo. Quiero, todo te haría bien, sí. Quiero irme a mi casa, extraño mi casa, quiero comida de verdad. Esto, le dan comida simulada en la maestría. Como nosotros, sí. Claro. Estoy harta de la comida de la cafetería. Besos, porque ella no tiene un lugar donde estar. Molinda, Nicaragua, no, vive en la cafetería donde hace la maestría. Dice: besos, ya me sentiré mejor, ya se me pasará, ya me conocen. Molinda, the master of the universe. El próximo sábado. El próximo sábado. Future. I love Future. Por canaltrans.com. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Bahía Blanca, República Argentina, llega Ojos Rojos. ¡Ah, hola, Ojos Rojos! Siempre escucho el programa mientras se me queman las milanesas. Hoy volvió a suceder, siempre milangas quemadas, porque, bueno, en realidad... Son ricas igualmente. Sí, no hay pedo, porque a mí las milanesas ya para mí tienen gusto a carbón. Entonces su mente ya asocia, como el perro de Pablo, ve carbón, inclusive a veces hasta mastica carbón, pensando que son exquisitas milanesas servidas para él. Lo peor es cuando, siempre, se me hierve el agua para el mate. Lo hace hasta el punto de decir... integrarse. Ah, pues no puede hervir, ¿no? No, él, lo que pasa es que tiene una actividad relacionada entre la radio y la cocina. Ajá. Él coloca algo en la cocina a hacerse de alguna manera. ¿Sale? E inmediatamente por esta actividad casi posadolescente que tiene él, de que cree que la vida se le escapa de las manos, tiene que hacer sendas actividades al mismo tiempo. Entonces, como por ejemplo, poner a freír milanesas y escribir sus memorias, poner a freír milanesas o agua para el mate y ponerse a escuchar un programa de radio. ¿Sale? En este caso siempre me pasa que termina toda la esencia de la pava desintegrándose y la tapa de la pava rebota una y otra vez en el techo, con una prácticamente calidad inusitada de una línea recta imaginaria que une el techo de la casa de Ojos Rojos, que digamos por otra parte es de techos bajos, porque si no sería realmente imposible por leyes naturales. Póngale. Y termina cayendo nuevamente. Se escucha el famoso... de una tapa de pava hirviendo y rebotando contra el techo. Entonces, luego de infinitos, ahora voy, porque él inclusive está muy solo. Sí, y le habla las cosas. Y le habla las cosas. Le ha dado ánimo a los objetos inanimados, como es la pava. Sí. Ya voy, como si la pava fuera un ser querido que lo ya está voy, llamando y le está prestando atención, ¿verdad? Dice, realmente voy y preparo el mate ya con agua fría agregada. ¿Qué sabrán, señores? No es lo mismo. Hay gente que sabe no mucho lo mismo, de mate, ¿no? Tiene toda una cultura del mate. Que sabe, si el agua se te hierve, es como que cuidado porque no sabe tan bien. Si Póngale. Los palillos de la hierba flotan en el no sé dónde, es porque algo y no sé qué. Y le rogamos, por favor, a la gente de Argentina, gauchesca y gauchita a la vez, es decir, presta a rendirnos informaciones, que no envíe ese spam que está no, por ahí dando favor, vueltas, que dice el lenguaje del mate. Sí. Si el mate te lo sirven caliente, es que estás enamorado. Muchas si el mate gracias. Te lo sirven hirviendo, muchas es que gracias. El precio. Si el mate tenemos muchas gracias. Si te meten la bombilla en el culo. Muchas gracias. Entre otras cosas, dice, bueno, cuestión que no es lo mismo. Ahora bien, hierba hasta 3/4 de mate, agua a 80 grados, no a 1000, mojado por ahora solo hasta la mitad de la hierba. Se entierra la bombilla, la parte mojada, tratando de no revolver, y se procede a tomar el primer mate, el que será religiosamente escupido. Luego, si estoy solo, pasa algo que me molesta aún más que el agua hervida. Sirvo el primer mate y lo dejo apoyado en cualquier parte de la casa, definitivamente mientras me vuelvo a colgar haciendo cualquier otra cosa, y cuando me acuerdo, hay que tirar la hierba, el agua, ya no sirve más. Sí, es un asco. Es decir, es un hombre que bebe, toma mate, pero en realidad no lo toma, es como que tiene... Lo prepara. La pulsión matera, sí, pero que no la termina de satisfacer, sí, sí, como un objeto de deseo permanente. Bueno, hay que recomendar el ciclo cual urobólogos griego. Dice, definitivamente tengo algún problema con el aprovechamiento de la energía disipada. Dice, bueno, les mando un abrazo y disculpen los mates. Me reportaba Ojos Rojos de Bahía Blanca, Argentina. Fan indiscutido de Encaso y de Paris Hilton. Postdata, el otro día venía del sur, de más al sur, digamos. De más, sí. Porque hay gente de Tamaulipas que dice, póngale. Cabrón, Bahía Blanca está muy al sur. Bueno, más al sur, de Trelew, póngale. Y dice, venía en el colectivo y cuando nos vino a despertar el chofer, porque nos habíamos quedado dormido, yo y mi compañero circunstancial en ese momento, un gaucho hecho y derecho, se levantó sobresaltado y me dijo, nunca me recuerdo en estos asientos, es que son tan cómodos, ¿vio? Y agarró sus cosas y se retiró. Y uno se duerme. Utilizó la palabra recuerdo como sinónimo de despierto, es decir, ay, nunca me despierto en estos asientos tan cómodos. Simplemente me pareció genial. Me voy a buscar agua para el mate mientras se cuelgan otras cosas de Ojos Rojos. Y se recuerda, sí. Porque el gaucho en realidad estaba en un término filosófico prácticamente. Póngale, sí, pensando si no somos el recuerdo de nosotros mismos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces al no recordarse, no cobramos existencia propia. Muy bien por ese gaucho. El maleante de Orange, California. Ah, hola, maleante. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Saben, chicos, ya estoy hasta las pelotas de tanto escuchar el caso de Niurka. ¿Qué pasó con Niurka? Niurka es una güera mexicana, sí. Que yo la última información que tengo es que andaba en pelotas. Andaba en pelotas por la calle. Anda en pelotas por todas partes. Por todas partes. Y se había puesto con un novio que estaba un güero también así medio fisicoculturista. ¿Que se ponía en pelotas? Que es gente mediática, no se sabe a qué se... Pero están sacado... en todos los programas. Y están en todos los programas. Sí, sí, sí, y dice, el caso de Niurka y un cerote con cara de gay Bobby. Dice, puta, la del miércoles pasado, mi flaca me dijo, maleante, por favor, ¿dónde andas? Al celular, ¿no? Sí. Dice, bueno, yo estoy en la chamba, flaca, le dijo el maleante. Bueno, me haces un favor, al pasar, al venir para aquí, me compras la TV Novelas. Bueno, sí, le dije yo. Necesito saber cómo está el caso de Niurka, dijo ella. ¡Mierda! Bueno, cuando terminamos de hablar, le dije que pasaría por su revista. Cuando compré la revista, me quedé en el coche dando una ojeada, como diciendo, a ver esta mierda que consume mi vieja. Y empezó ahí y dice, bueno, en menos de 30 minutos me leí toda la revista. No les digo, son adictivas estas revistas pedorras. Saludos en Mariante. Si quieren saber cómo sigue el caso de Newcastle, la próxima revista, sí. Sí, ahora, sí. Dice, ¿me trajiste la revista? Sí, sí. No veo la hora de que salga el próximo número, cabrona. Y ya la novia lo mira al maleante como diciendo, ay, este güey ya lo perdí, ¿eh? Ha entrado en este tipo de pensamientos extraños que son seguir las historias de la TV y novelas. El muerto de Tarija, México. Hola, muerto. Perdón, de Tijuana, México. De Tarija es Bolivia. Sé que sí. Este caso está en Tijuana, ahí en la frontera, el muerto. Sé qué onda, cabrón. Les platico que trabajo en una empresa de telemercadeo en donde hay un chingo de asesores contestando el teléfono y otro chingo de supervisores vigilando que se haga de forma adecuada y un jefe de todos ellos para chingar el que no lo haga bien. Pues me toca... Aquí vemos la estructura de la empresa. Muy chingona, ¿eh? Pues me tocó presenciar una plática con el jefe de operaciones, con el asesor, en el que le comentaba que habría que modificar su forma de vestir y que su imagen no tenía que verse afectada, ya que fuera del trabajo no tendría por qué vestirse como se le había pedido. Entonces, entiéndense, más formal. Resulta que esta persona... ¿Qué mierda? Pero si es por teléfono. Telemercadeo, hay que sentirse más formal, porque se nota en la voz. Ah. Yo si me voy así como casual, le hablo, ¿qué quiere, pinche vieja? ¿Por qué llama para molestar? Ah, no, yo soy yo que llamo, ¿no? Póngale. Sí, bueno. Hola, queremos saber si le gusta tal producto, vieja pedorra, si estoy así como de casual. Póngale. Vestido de rocker. Sí. En cambio, si voy de traje y corbata, es otro pedo. Y porque le puede ir ajustando más la corbata. Claro. Hola, ¿qué tal, señor? Oh, ¿cómo le va? Claro, el supervisor ajusta corbata. Claro. En algunos casos, si no, le dicen, para mañana se pone la corbata en los huevos, porque veo que ajustar la corbata en el cuello no da resultado, cabrones. Bueno, cuestión que de forma más formal deberían ir vestidos. Resulta que esta persona le gusta pintarse el pelo de azul, traer everoles con cintas en la cabeza y algunas veces esta peluca, entre otras, ¿no? La cual el jefe no le parece porque no da muy buena imagen. A lo cual yo me pregunto, ¿cuál pinche imagen si somos una empresa de atención al cliente vía telefónica? Y ni siquiera saben con cuál chingados estás hablando. La gente sabe, cabrón. Veo, pero es la imagen nada más que de los jefes. Sí. El jefe trabaja para sentirse bien, para ver su entorno como le gusta. Sí. No importa. No. Y le debe dar como miedo, ¿no? Sí. Que alguien con una imagen tan contundente le pueda llegar a rebatir en algún momento algunas de las partes tan estructuradas de su pinche cerebro putrefacto. Póngale. O sea, a ver si el de pelo azul ahora viene y me dice, jefe, chingue su madre. Póngale, sí, sí. El pelo azul es como que está más cerca de mentar la madre que a lo mejor alguien de traje, corbata y anteojitos. Sí, sí. Lo cual no es verdad, cabrones, pero vale mal. No. Pónganse la mente un jefe, entiendan, ¿no? Dice, bueno, en realidad sí, no entendemos la razón, pero es así, es cómo se mueve la sociedad en algunos términos. Dice, total que dicha conversación se refería al caso de un asesor que llegó a supervisor, diciéndole que al total de la gente... Pero esto ocurre, nosotros la otra vez veíamos la imagen, por ejemplo, del gerente comercial de MTV. Ah, sí. Y el cabrón como que no tenía onda. No tenía onda en MTV. No, o sea, tú lo encuentras y dices, oye, adivina qué, ¿soy gerente comercial de MTV o soy el gerente asesor de la petrolera número 1 de Chicago? De la petrolera. Sí, wey, cabrón, sí, o sea, sí. No me cabe ninguna duda. No, perdiste, güey. Bueno, son cosas que ocurren. En otro orden de cosas, continúa con esta. Dice, va a trabajar, se va a la escuela con pinches horas. Bueno, una relación entre la vestimenta, la forma de pensar y algunas otras mamás. Muerto de Tijuana, estamos contigo. Lo que nos interesa es chingón cuando te dicen que puedes venir casual. Claro. Casual, los viernes casual, sí, de las empresas, generalmente son, puedes venir como te plazca, cabrón. Sí. Siempre y cuando se acorde a cómo viene el jefe. Claro. Que es el día en el que él se va mucho más temprano a su country club a jugar al golf. Sí. Es, casual, chido, me voy con mi sudadera de Metallica y mis cortos. No, cabrón. Eso no es casual. No, casual es tu camisa medio desabrochada. Póngale, unos de marca, pantalones de vestir, sí, y unas tenis, pero súper $250 el par, ¿entiendes? Sí. Eso es casual. Deberás gastar más lana para vestirte casual los viernes. Sí, sí. Bueno, es la neta, ¿qué quieren que les digamos? Bueno, cuestión que aquí el muerto nos interesaría saber si se fueron sus suegros, porque él está viviendo un verdadero calvario en Tijuana con sus suegros presentes por ahí y tiñéndose el pelo de azul. Un abrazo para el muerto en Tijuana, México. Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Dice la historia del señor Pecoso. Este personaje tiene muchas pequitas en la cara, muchos más que la chilindrina. Es un viejo vagabundo que merodea en el mercado campesino. Lo más interesante es que este sujeto es que siempre está acompañado de dos guardaespaldas que lo acompañan a todo lugar. Lo acompañan con su trabajo de cargador, lo acompañan para comer, lo acompañan para dormir, lo acompañan inclusive hasta para cagar. Al parecer no tiene hogar donde dormir y se echa unas siestas en cualquier parte de la calle, mientras sus guardaespaldas permanecen muy vigilantes. La pregunta es, ¿quiénes serán los guardaespaldas? ¿Quién estará dispuesto a dar la vida por un, por lo menos un poco de alimento? ¿Quiénes estarían dispuestos a desvelarse a cargar junto con su jefe? Continuará, dice el Chupac. Es una especie de misterio que ocurre en Tarija, de alguien que a lo mejor fue multimillonario en otra vida y terminó viviendo en las calles, pero redujo todos sus gastos, menos el de los sueldos de los guardaespaldas. Sí. Está chingón eso, ¿no? Sí. Pues, no, yo puedo prescindir de esto, de esto, de esto, pero de, pero los, de los guardaespaldas no. Jamás. Y a los guardaespaldas tú les pagas una lana y te guardan a la espalda. Sí. Siempre y cuando no venga otro y le pague más por ella. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está el Cosi, real de Maravación, Michoacán, México. Le saluda Campas, Colito Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. From San Diego, Califas, USA, llega el Dani. Hola, Dani. Y dice, aquí estoy. ¿Qué onda, güey? Desde la tripulación de María Tijuana. Les saludo desde el estado californiano, de aquí del Gabacho. Mi nombre es Dani y vivo en el condado de San Diego, en la ciudad de National City. Se dice City, como Diego. Con L. No me pregunten por qué. ¿Por qué, güey? Es que yo tampoco entiendo ni más del inglés. Así son los pinches gabachos. Se escribe City y se dice City. Sí. Bueno, escriben de una manera y lo pronuncian diferente. Pues ni modo, güey. Así está el pedo por aquí. Yo hasta que estoy encabronado. Bueno, pasen un verdadero asunto de este mail. Pues, güeyes, les quiero decir que el pinche programa sí es adictivo. De verdad, cabrones, les tengo escuchando como hace 3 semanas consecutivas sin importarme ni madres de nada. Mando toda la chingada por escuchar el programa. Güeyes, hasta mi pinche laptop no la quiero llevar ni con el técnico porque me dijeron que tenía que quedar como 3 días para reparación y ahí me quedé como, ¿mi programa? ¡Qué pendejo, técnico de mierda! Pues chingue su madre, me la quedo igual. Pero no es adictivo, ¿eh? No es. No, no, porque las adicciones uno gasta lana. Claro, en las adicciones uno gasta lana. Sí. Tenemos una lista igual de gente que está gastando lana en esta adicción. Sí, sí, sí, sí. A la cual le agradecemos muchísimo. Pero no son la mayoría. No. O sea, es como una droga elitista en realidad. Póngale ese que sé. Dice, bueno, ni madres de nada. Bueno, mando toda la chingada y me quedo como aquí. Y mi programa, qué pendejo con el técnico. Dice, no le voy a dejar mi laptop por 3 días a este cabrón. Y bueno, y que en caso de que el mundo se desintegre, pues ya quiero escuchar todos los días el programa. Ya, en serio, güey. Las laptops son jodidas. Son muy jodidas. La, sí. la laptop es la que genera la... Uno hasta duerme con la laptop abrazada se a baña. Modo de peluche sí, y se baña. Sí. Tiene sexo. Por supuesto. Sí, hay sí, gente sí. que es feliz junto a la laptop. Dice, pues bueno, solo quiero que le manden un cibersaludo de donde quiera que se encuentren. ¿A quién? A la laptop. No, yo cumplo 8 años. ¿Quién cumplió 8 años? Ah, espere, porque me salté unos renglones. A ver. Aquí es así. Pero te dices, cabrón, que se dio, hoy es mi cumpleaños. Ah, ¿hoy? No, en realidad no, es el de mi crío, que ya cumplió 8 años y vive en México con su mamita querida. Cabrón, ¿y hace cuánto que no ves a tu hijo? Sí que sí. Qué mal pedo ese, tener que ir a trabajarse a otro país, dejar al niño con su madre y todo el pedo. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños a tu niñito, que no nos dice el nombre aquí. Dice, por ser, ya sea donde se encuentre en una galaxia lejana o cerquita a Marte, creo que leen todas estas mamadas, porque en el programa 1162 escuché mi queja y me dije, ¡ay, esos cabrones son reales y sí cumplen! Entonces les quiero decir que estaremos en contacto, porque les envío un chingo de pendejadas que se me han ocurrido en la trayectoria por este mundo. No serán todas leídas. No, no. O sea, acostúmbrate que esto no, es justamente para pienses, generar la adicción. No, sí, sí, uno sí. genera la adicción y luego ya. Luego ya ¿no? está, sí. sí, Dani de San Diego. Bueno, Dani, un saludo grande para tu hijo. Mi hijo se llama Saúl Sánchez Pérez. No se burlen, güeyes. Porque... Saúl Sánchez Pérez, tiene nombre de señor mayor. Sí, está pensado para cuando sea un señor mayor. Ah, está bien. Está pensado para cuando tenga 58 años y le digan, don Saúl Sánchez Pérez, pase por aquí. Dice, bueno, el nombre sí está chido. Dice, vive en el DF mexicano. Güeyes, por último, les mando un ciberabrazo. abrazos pirata, señor Lagarto, un mega saludo para el Capitán Vinilo, bueno, toda la mamada que no tiene importancia, sino que lo que tiene importancia es que este güey está en San Diego, Dani, y no la debe estar pasando chido sabiendo que es el cumpleaños de su niño ahí en el DF mexicano. A la distancia, a Saúl Sánchez Pérez, esta criatura, le mandamos un abrazo bien grande y esperemos que sí esté escuchando el saludo de su pa, Sé que sí. Está ahí trabajando para ti, en San Diego, para ti y para él también, ¿no? Porque luego el niño va a pensar a exigir, dejen que Dani tenga su vida también. Juan Gutiérrez de Guatemala, Guatemala. Hola, Juan. En realidad no es Juan, es Juá. Juá. Se ve que ahorros que uno hace. Y está Juan, que ha perdido la N en algún lado. Dice, estarían bien publicar fotos reales de la muda. Ideal. Ah, no, esa muda tan fea. Saludos a todos los cuates del gobierno que nos rige. Falla, aún no estamos, dice, tan hechos mierda como lo estuvimos con Portillo, pero todos para adelante, dice. Bueno, es lo bueno de tener un gobierno bien de mierda, porque luego llega un gobierno de mierda y parece como y todavía que no estamos tan hechos mierda. Claro, como cuando entonces, estábamos hechos mierdísima. Bueno, un saludo para toda la gente de Guatemala. Sí. Pues mira, soy española de Madrid. Ah, hola, española de Estoy Madrid. Estoy diciendo esto mientras me toco los pechos. Dice, me llamo Vane y me tengo una queja. Solo decirte que me tienes enamorada de solo oír tu programa como 3 veces. Y ya, bueno, la 4ª vez se te pasará esto, sí, Vane. Es el amor, ya se te hace pasar. El amor efímero, ¿no? De este mundo tan loco y veloz que vivimos. Dice, solo lo sigo por oír esa voz que tienes. Ah, qué chido. Entonces uno puede decir cualquier mamada. Póngale. Porque lo importante es la voz y no lo que se la diga. La voz suya es. Aparentemente. No, Mico, tuya no. Y no dice bien de quién, Lagarto. Mire si es la voz suya. ¿Y si es la del Mico? Y si usted está esporando, y si es la del Mico, no importa qué mamada, Mico. Qué mamada digas, digo, Mico. ¿Qué mamada, Mico? Vane está. Ay, que quiero que me agregue, para mí es usted, guapo. Para mí es usted. Que agregue. Que agregue dónde, Vane. Quiero que me agregue. Que agréguele. En la parte del pubis, por ejemplo. Póngale. ¿Qué trae ahí, señor? Traigo a la Vane. Si paso yo, pasa la Vane. Bueno, estás agregada, Vane, de alguna manera, vaya uno a saber cómo. Pero muy agregada. Sí, dice, un beso muy, muy grande. Esta madrileña, española, que se llama Vane y que declara sus pasiones sin decir exactamente a quién, pero no importa, Vane, aquí se comparte todo, no te preocupes. Miguelón de San Luis Potosí, México. Hola, Miguelón. Hola, campanita. Sobre una fuente de tacos. Dice, pues yo un día antes de que el mundo se desintegre, le metería a la madre a mi jefe y le diría que me chupa las bolas, por mamón. Jefe, venga aquí, chupame las bolas. Bolas, por mamón, dice, y pues que se vaya a la chingada con toda la empresa y correría desnudo por toda la ciudad. Chúpame las bolas, que se vaya a la mierda tu empresa y ahora me voy a correr en pelotas por toda la ciudad de San Luis Potosí. Y luego de la mamada, sí, por supuesto. No tuve tiempo de los pantalones, ya saben. Maxi de San Miguel de Tucumán, Argentina, dice, hola, Maxi. Soy Maxi de San Miguel de Tucumán. Y dice, el programa lo empecé a escuchar hoy y me parece que lo voy a escuchar siempre, me parece. No, es solo una apariencia. No nos sirve. No, dice, no. Estaría bien que cambien al gobernador de Tucumán porque estamos viviendo en una monarquía que nos dice que no, a qué hora no, ir a dormir, una apariencia. A qué hora tener que fumar. ¿A qué hora próximamente? Dice, ¿a qué hora hasta tener relaciones? Dice, así no se puede. Dice, fucking chinga, vagones, containers de putas madres para el señor José Alperovich. Alperovich es el gobernador de Tucumán. No, es solo una apariencia. Dice, un abrazo, muchas gracias por recibir mis quejas y sobre todo al gobernador Alperovich, al rey Alperovich de Tucumán, por soportar estas críticas, ¿no? Porque las soporta con toda estoicidad. Muchas gracias, Maxi de San Miguel de Tucumán. El Infante de Morina. De Tarija, Bolivia. Dice, aquí les vengo con un chistorete. Como ustedes saben, los no hay tiempo para chistorete. No, Infante de Marina, con lo que le pasó a Plutón. No podemos estar de chistorete. Bueno, un chingo de gente por aquí. El Anónimo de Guadalajara, que es una... aquí está Sir Edgar de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Sir Edgar. Maximiliano Siviglia de Gualeguaychú, Argentina, que se llama Bursaco. Saluda, dice, me gustan las radios online como estas. Qué bueno, Sí, dice, a nosotros también. Maximiliano Siviglia de Gualeguay, Entre Ríos, la tierra, cabrón. Está por aquí, bueno, tengan paciencia, cabrón. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo chingados ve la tierra? La veo encendida. Encendida, güey. Sí, con su antena desplegada. Ah, mírela. Moviendo su dial de un extremo al otro. La veo como histérica, cabrón. Buscando una señal. ¡Chale! ¡Guay, carajo! Su mente es un radio receptor. Emitiendo y